A outra é mais chique. Metade era mais chique. Metade era. Rafael Luis Brey de Oveiro es profesor en Letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Abogado especialista en Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y Ambiente por la misma universidad. Doctor en Filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona y fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Profesor titular de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente en la UBA desde 1974, académico de la Academia de La Plata desde 1999, ha sido profesor en la UCA y FASTA. Es profesor de Iconología del Doctorado de Filosofía y de la Universidad Autónoma de Guadalajara y director de Ediciones Gladius. Dirigió durante 30 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Actualmente es asesor de la Jefatura de Gabinete del Ministro de Educación y Deporte de la Nación Argentina, fundador y director de Ediciones Gladius desde 1984. Fue rector de la Universidad Católica de La Plata del 2007 al 2012, luego rector emérito de la misma universidad. Asesor académico del Taller de Iconografía Bizantina André Rublev. Expresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina de 2013 a 2015. Fundador del Centro Cultural Guadalupano, ha publicado numerosos libros, artículos y conferencias en distintos eventos y auditorios sobre variados temas que demuestran su sabiduría profunda, su erudición humilde y su expresión convincente. Entre sus libros podemos encontrar Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia, Teología Política según Guaidán de Roussel, la obra del padre Alfredo Sáenz, Gladius 85, Gestión Universitaria, Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable, Teoría General de los Recursos Naturales, Manual de Derecho Comercial en una edición conjunta con el doctor Daniel Roque Vitolo, entre otras 200 publicaciones. Hay en su persona una impronta de católico tradicional que ha bebido eruditamente en las enseñanzas filosóficas, políticas y literarias de los clásicos paganos y cristianos. Las enseñanzas, teniendo primacía en esto, las enseñanzas de los grandes doctores y padres de la cristiandad, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Católico fiel y hombre de lealtad inquebrantable a la unidad, verdad, bien y belleza, que son los trascendentales del ser. Su relación y amistad con el padre Sáenz y tantos buenos maestros actuales lo ha enriquecido notablemente y siempre ha sido generoso en difundir lo recibido. El año anterior fuimos enriquecidos con su presencia y asombrados por su sabiduría, que expresando en palabras sencillas y con un trato cercano, supo poner a nuestro alcance. Agradecemos tenerla nuevamente presente y que siga suscitando en nosotros esa sed de sabiduría que nos produce escucharlo por descubrir cuánto nos falta aún por conocer. Hoy nos hablará sobre Hugo Wast y la guerra cultural. Para mí es un gran gusto estar de nuevo aquí. Considero que estas reuniones y estas jornadas son un tesoro del país, que hay cosas únicas acá. Por ejemplo, la atención. En ningún lugar de la Argentina la atención es más de 20 minutos. Acá tienen capacidad de atender una hora. Incluso los chicos de la primaria, el año pasado estuve en la inauguración de la biblioteca, Hugo Wast justamente, vine con la hija del prócer que vamos a presentar ahora, y los chicos de la primaria se aguantaron dos conferencias de una hora y participaron de modo tal que se notaba que habían estado atentos en la conferencia. Lograr eso es bastante ya. tenemos que referirnos a Hugo Wass. ¿Qué sentido tiene hablar de un escritor si fuera simplemente un escritor, ¿no? Pero lo hacemos frente a varios problemas para pedirnos a él, que era un gran pensador católico, que nos ayude. ¿Cuáles son esos problemas? Todos los que se vieron en la jornada, de modo que esta conferencia, o charla, mejor dicho, más humildemente, es como una recapitulación de los temas que se han venido tratando. Uno, la guerra cultural, ¿no es cierto? Una de las preguntas previas para recibir bien la exposición o para que nos pueda ser útil indagar la persona de este gran escritor católico es que estamos sumergidos en una guerra cultural. Segundo, el problema comunicacional para poder cumplir con nuestra labor, que es el mensaje evangélico. En tercer punto, inspirarnos para hacer nosotros una estrategia cultural adecuada. Y después los grandes temas, por ejemplo, que está sufriendo ahora el país, ¿no es cierto? El tema institucional que trató el profesor Mayeregger de un orden jurídico cristiano, ¿qué aportes ha hecho en ese sentido él? O a las bases de esa discusión. El tema del monetario, en este momento se está disparando, hay como dos crisis mundiales que él estudió muy bien y nos pueden servir de inspiración. En el mundo, Trump ha desafiado los poderes globalizados y le están subiendo el oro ahora en todo el mundo, ¿no? Le preguntaron si estaba en guerra comercial con China y dijo, no, estoy en guerra con mi reserva federal. Y eso actualiza, ¿qué dice Hugo Wass de eso, ¿no? Y así, el problema del misterio y la vocación de Israel, escribió varios artículos sobre eso, en estricto sentido paulino. El problema de lo que vendrá, es decir, su relación como buen cristiano con la profecía. La profecía, decía Santo Tomás, es la antorcha en la noche tenebrosa. En la época de las tinieblas hay que prender una luz. ¿Cuál es esa luz? Las profecías. El Apocalipsis, ¿no? Y lo que mismo dijo Cristo en el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos ayuda Hugo Wass a entender los problemas de nuestro tiempo? Quiero partir para el primero de estos temas con alguien que lo actualiza también desde el ataque, que es el fugitivo, el Día de la Virgen, huyó del país, el señor, es decir, el 15 de agosto, Durán Barba, ¿no? Él se puede decir, a ver, ahí puse el discurso de él, pero pongámoslo en la imagen. No, la siguiente, hasta que aparezca. Ahí está. Riéndose de nosotros. Dirige un discurso a principio de este año a los políticos, orientándolos sobre los valores de la nueva sociedad y la guerra cultural. Y ahí dice que los políticos evitan referirse a los temas sexuales, les molesta, no los entiende. También dice que hay que terminar con la educación, hay que poner la educación sexual integral, que es la perversión masiva de la juventud argentina, y terminar con la educación en las virtudes de Hugo Wass, ¿no? De la derecha falangista, llama así a los que quieren mantener la inocencia de la juventud, hay quienes creen, dando clase de moral cívica en los colegios y haciendo una campaña de publicidad censurando el sexo, los niños volverán a creer en la cigüeña, a leer a Hugo Wass y cultivarán la virginidad prematrimonial. Fíjense los objetivos: destruir la educación en la virtud, ¿no? Destruir la castidad de los jóvenes. Y dice que los jóvenes, los católicos quieren que los jóvenes sean ignorantes y virtuosos. Virtuosos, ignorantes, quiere decir inocentes en materia sexual. El conocimiento es la temprana perversión. Los valores se transformaron. Y ahora se pone más grosero, porque es muy aparentemente... Para no decir catolicismo, dice cultura falocrática directamente, desplazada por otra feminizada. Ahora lo que importa son las diferencias, las diferentes preferencias sexuales. Me decía Monseñor Tortolo, el que defiende un pecado lo comete. Uno podría decirle viejo degenerado. Más pintarrajeado que el traste de un mono, fíjense. Diversas preferencias sexuales, ¿no? Han aparecido drogas sintéticas. Este es el plan, la legalización de la droga. Han combatido la droga, pero está el doble. Hay el doble de represión de la droga. Se deprimía un 20%, pero... Antes había 100 casos, ahora hay 200. Es decir, que ha aumentado. ¿Y qué es lo que viene? Destruir la figura de Dios, que es la autoridad paterna en todo. Eso es. Un odio terrible, no ya contra el sentido, sino contra el Padre, ¿eh? Y da la razón también. Quiere que los jóvenes y los viejos no se ocupen de la política. La política la manejan ellos, ¿no? Sobre todo el tema de la deuda externa, que también habló acá el profesor Giuliano. Y que estén más preocupados, discúlpenme la grosería, por el sexo del vecino. Total, al gobierno le sale gratis eso. Entonces le pagan a la juventud y a los no tan jóvenes con carne de prostíbulo para mantenerlos entretenidos mientras saquean el país. Los jóvenes están más interesados en controlar el embarazo que en la postura de su gobierno frente a la deuda externa. Es una vida más erotizada que los antiguos, más libre, más promiscua. Es lógico que temas como los anticonceptivos, el SIDA y el aborto les interese más. Eso es lo que tiene que alimentarse la juventud, de esos temas. El oscurantismo sexual, le llama la castidad, está destinado a desaparecer. Y se ríe así. Nuestro Señor maldice a los que se ríen, como Durán Barba. Después de las bienaventuranzas están las maldiciones. Y es, ay de vosotros los que estáis hartos, porque padeceréis hambre. Ay de los que reís, porque lloraréis. ¿Cuáles son los próximos objetivos? Que los vamos a sentir ahora, en todas partes. La guerra social, del empleador con los empleados. Porque el empleador representa la cultura falocrática, dice asquerosamente el señor este, que era el mentor del presidente de la República. Dentro de la escuela, maestro contra los estudiantes. Es represivo el maestro. Y dentro de la familia, la desconstrucción es doble. De los padres contra los hijos y del marido contra la esposa. Oigámoslo a sí mismo. Las mujeres impregnaron nuestra cultura con sus valores y la gente rechaza la violencia del marido con su esposa, de los progenitores con sus hijos, del maestro con los estudiantes, del empleador con los trabajadores. Es decir, destruir todo rastro de la figura de la autoridad, o sea, de la figura del padre, ¿no? en toda institución humana. Bien, pero la idea central de él cuando tiene que crear una idea plástica es destruir el mundo de Hugo Wass. Por lo tanto, conozcámoslo para ver si, en qué nos puede defender. El siguiente, ya la primera imagen. No, fuimos para atrás, hay que ir para adelante. Para adelante, la primera imagen, ahí está. Vamos a ver rápidamente los antecedentes familiares, porque como vemos, unos objetivos que quiere atacar es la familia, sin duda. Era una familia patricia, cuyo verdadero apellido era Betancourt. Y el antepasado más notorio era Martín de Betancourt, que dio origen al apellido Martínez de Betancourt. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, eran caballeros normandos que habían estado en la conquista de Inglaterra en 1066, en la conquista de Jerusalén con Godofredo de Bouillon, en la Guerra de los Cien Años, y Jean de Betancourt, segunda imagen, este señor fue contratado por Enrique III de Castilla para conquistar las Canarias en el año 1402, casi un siglo antes del descubrimiento de América. Lo que iba a ocurrir ahí iba a ser arquetípico después de la conquista de América. Las islas, que eran un conjunto de islas canarias, estaban asoladas por los piratas que iban ahí a robar gente para hacerlos esclavos, tanto los bereberes del norte de África como los genoveses y muchos pueblos. Entonces el rey de Castilla decide conquistarla y empieza, antes de ser un lugar real, dirigido directamente por el rey, mandar un adelantado, que fue Jean de Betancourt. Jean de Betancourt conquista la isla. Sí, era conocido como el navegante, el siguiente. Y el siguiente. Ahí están los barcos de las crónicas. Conquista las islas rápidamente, ven que viven la subsistencia, les resuelve el problema económico, poniendo industrias de azúcar que después vendrían a América y de vinos, que era lo que hacía él en Francia. Y se le desata un problema en España, tiene que ir a Castilla a defender sus títulos y deja a su segundo. Había un rey que estaba por hacerse cristiano, el rey Guardafia era el jefe nativo. Y cuando Jean de Betancourt gana en Castilla, ellos aprovechan para restablecer el tráfico de esclavos. Lo anulan al rey, que era bueno, el rey Guardafia, y los traidores de su séquito, con el traidor del lado normando, vuelven a hacer todas las maldades anteriores. Vuelve Jean de Betancourt, los castiga a estos dos, vuelve triunfante, confirmado por el rey de Castilla, y gana. Pero se da cuenta que su triunfo político y económico y todo eso es efímero, sino el problema es mucho mayor, es el problema sobrenatural, y decide tomar medidas sobrenaturales, porque es un rey cristiano. Primera medida, erige un obispado en las Islas Canarias con padres dominicos, en honor a... Y levanta tres parroquias, establece fuertemente. En el año, 50 años antes se había intentado eso, pero había fallado. Hace un castillo, como solían hacer siempre los normandos, y después lo llama al rey Guardafia y le dice, ¿se convierte o no se convierte? Porque así, sin la gracia, no podemos seguir adelante. Y el rey se convierte al cristianismo y se bautiza. Y él era soltero. Y tenía un hermano, Mació de Betancourt. Bueno, se casa mi hermano y heredero con la hija del rey. El matrimonio, un matrimonio cristiano. Entonces empieza a ver lo que sería después en América, son hechos ejemplares que después vienen en América. Se crea la raza criolla, distinta. No hay una raza conquistadora y una conquistada. Hay un solo pueblo que tiene la misma sangre, que es la sangre de Cristo. ¿Eh? Esto me parece muy interesante porque después nos va a ayudar a explicar los rasgos de la vida de Hugo Wass. Siguiente. Bueno, ahí está el casamiento con la princesa Teguise. Siguiente. Y acá están estos dos cuadros genealógicos que indican otras ramas de la familia de Hugo Wass. Descendía también de Jerónimo Luis de Cabrera, el cual descendía de Alfonso el Sabio, ¿no? Y hasta su padre se llamaron Martínez de Betancourt, por Martín de Betancourt. Los Martínez de Betancourt se casaron con los descendientes de Cabrera, Argüello, familia Argüello. Y vino entonces el siguiente, Zenón Martínez. Este era el padre de Hugo Wass, que se llamó Martínez. Tenía parentesco con todos los reyes de Europa, era pariente de él. Un título impresionante, ya vio, el escudo tiene un león, es decir, que corresponde a una familia real. El Papa Inocencio VII los había anotado a Jean de Betancourt en el libro de los reyes, que es un libro de sacramental, de los reyes ungidos cristianos que llevaban en la Santa Sede. Pero Zenón Martínez dice que él se llama Zenón Martínez y que a él le gusta la nobleza, pero que en la tradición hispánica la nobleza es más por los méritos propios que por el linaje. Zenón Martínez fue su padre, se casó con Carolina Subiría, nieta de Facundo Subiría, que fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Hizo la constitución primero católica de la provincia de Salta, era un salteño, y fue el primer presidente de la Corte Suprema después de la Constitución Nacional del año 53, que funcionaba acá en Paraná, murió en Paraná, Facundo Subiría, y escribió un libro muy importante que se llamaba El principio religioso como elemento político, social y doméstico. ¿No? No el principio de soberanía popular. Preparó una constitución católica en el 53, pero Urquiza impuso la alberdiana. Entonces, él aceptó esa presión, pero se quedó como redactor y agregó los principios católicos de la Constitución. Que es, primero, la conversión a los indios, que aparece como una, de los indios al Evangelio, que aparece en las facultades del Congreso. Esa es la Constitución, ese es solo principio, porque es el justo título de España en América. El justo título de España en América viene por la necesidad de evangelizar, era un imperio misionero. Eso que fue cortado en el año 94, ¿no? Con la reforma del 94, y con eso se serruchó, digamos, la legitimidad total de este Estado que está satisfecho de su propia ilegalidad. Los otros, la confesionalidad del presidente católico, el sostenimiento del culto, y sacó de la Constitución toda palabra que fuera democracia y partido. En la Constitución del 53 no están esas palabras. Y puso en el preámbulo que Dios es la fuente de toda razón y justicia, ¿no? Igual la Constitución quedó con algunas cosas malas, por ejemplo el relativismo, que termina disolviendo todo, porque dice, esto puede ser cambiado en todo o en parte. Ahí está puesto el principio relativista. Pero de todas formas, el nieto iba a tomar muy presente estos puntos para establecer la religión católica en las escuelas. Bien, terminamos con el tema de la familia, ¿no? Y acá sacamos una primera conclusión. Familia y tradición histórica en una guerra cultural es fundamental. Segundo punto, los años de formación. Estudia con los padres escolapios en Córdoba. ¿Qué pasa con Martínez Subiría? Carolina Subiría, su madre, muere y Zenón Martínez se vuelve a casar con Margarita Gálvez. Entonces tiene del primer matrimonio son los Martínez Subiría y del segundo los Martínez Gálvez. Era pariente de Manuel Gálvez, también un gran escritor de origen santafesino. Pero él es llevado a Córdoba, donde vivía la abuela Rosa Cabanillas, para que lo críe como madre. Y estudia con los padres escolapios. Rosa Cabanillas era, por el nombre, pariente de la madre Antula. Y también de un valiente soldado, hermano de ella, el teniente Cabanillas, que se había negado a cumplir la orden de Reina Fe de matar a Facundo Quiroga. Eso aparece en Fuente Sellada y se lo contó la abuela, esa tradición, en el libro Fuente Sellada. Le habían ordenado que, llegada a una altura del camino, debía asesinar. Él no cumplió la orden y la diligencia o la galera de Facundo siguió y después fue asesinado en Barranca Yaco. Cuando Reina Fe le pregunta, ¿por qué? Y dice, no llegué, no alcancé a llegar, le dice. No había querido llegar. Entonces ordenó que lo lancen en ese momento. La noticia aparece en Fuente Sellada. Luego viene al Colegio de la Inmaculada. A ver el siguiente. Este es el Colegio Inmaculada, lo tienen acá enfrente, cruzando el Paraná. Es el colegio más viejo del país, tiene 400 años. Y de él salieron extraordinarios escritores, Castellani, Hugo Guas, Zorrilla de San Martín, el máximo poeta uruguayo que escribió el libro Tabaré, que es la misma narración de Lucía Miranda, puesta en verso, adaptada, como un gran poema épico. Entonces ahí es fundamental para nuestra aprovechamiento de esto para la guerra cultural, ver esta formación. Los jesuitas eran los mejores formadores del mundo, eran los formadores de los reyes. Y habían hecho el Colegio de la Inmaculada con esta gran tradición. Ahí había dos escuelas, la Escuela de Ciencias, la Academia de Ciencias y la Academia de Literatura. Hugo Guas se inscribe en esa, igual que Castellani y los grandes escritores. La pregunta nuestra es, ¿dónde podemos sacar cuál era el método para formar en las humanidades? Esto es fundamental, ¿no? Toda esta cuantofrenia de la cual hablaron Abud y varios de los expositores, se resuelve, el pensamiento matemático carece de razón de fin, por tanto carece de razón de verdad y de bien, porque está relacionado con el fin. En cambio, las humanidades se explican todas por la causa final, que le da sentido. El remedio a la cuantofrenia es la enseñanza en humanidades. Bueno, es extraordinario, voy a remitir nomás, porque tengo que ir más rápido, pero podemos sacar las conclusiones. Ese estilo, que el más brillante de todos fue el padre Marsal, que formó a Castellani, está en un libro del padre Castellani que se llama Horacio Callegua, una gloria santafesina, que fue el mejor, según los padres jesuitas, pero fue nada más que literato, ¿no? Castellani fue, y Hugo Guas fueron además profetas y estadistas. Pero el mejor alumno de literatura era Callegua. Y ahí explica Castellani cómo es este método de formación del padre Marsal. Y también tienen, si consiguen, los 6 libros del padre Furlong sobre el Colegio de la Inmaculada, interesa el plan de estudio La Ratio Studiorum, que era la programación de la educación. Los remito a eso, pero para que tengan una idea de lo que se vivía en el colegio, les voy a leer el siguiente. Ahí está. Esto era cómo recibía a los chicos que entraban en el secundario el padre Marsal, con su uniforme, con su corbatita y pantalones largos ya, como era en la época, que era la mayoría, ¿no? Voy a leer la primera estrofa y la última. Aquí está de dónde viene la educación en las virtudes. Heroica juventud, que hollando el vicio, torrente que desborda despiadado, el corazón incauto al precipicio, la llama consagráis con que ha dotado vuestras mentes la pródiga natura, y en un recinto al vil placer vedado, do la virtud y ciencia la hermosura se ostenta con vigor y lozanía. En nombre de la patria, el alma mía os saluda gozosa, bienvenidos. De tener tales hijos se gloría, combatir por la fe, morir unidos, tener siempre por lema en el combate. ¿Qué importa que el rugir de la tormenta os amenace con su rayo ardiente, si el móvil del bien es quien os alimenta? Y después hay una estrofa que es el programa que tomó Hugo Guas toda su vida. Heroica juventud, así termina. ¡Ea, adelante! La nación argentina siempre aspira a ornar con lauro su pendón pujante. Acá viene la bandera, ¿no? Hay que honrarla con lauros. Esta idea de llevar laureles a la bandera. Si os place eternizar más la memoria de vuestra patria, celebrad gozoso sus bellos tiempos de combate y gloria. Lo primero que tiene que hacer un escritor es la épica, celebrar los grandes hechos de los antepasados, de los que pasaron, sus martirios y sus combates. Cantad sus montes, luego el paisaje, hacia amar la patria. Sus ríos caudalosos, selvas umbrías, fértiles praderas, sus industrias y pueblos laboriosos, y haréis que las naciones extranjeras vengan con sus inventos y caudales para inmortalizar nuestras banderas. Más recordad que sois patriotas leales, y si la patria viereis ultrajada de enemigos sangrientos y mortales, dejad la lira y tomad la espada. Así lo recibía el padre Marsal. Y la poesía la hace Juan Manuel Guerra, uno de los alumnos, recordando eso. Entonces, fíjense, esa descripción de los paisajes y todo lo que está en la novela de Hugo Guas. Toda la Argentina, ¿no? En el camino las llamas están los Andes, en Valle Negro está el paisaje serrano cordobés, en el desierto de Piedra la Pampa de Achala, en Lucía Miranda el Paraná y en la Casa de los Cuervos, ¿no? Y las ciudades también, Ciudad Turbulenta es Buenos Aires, ¿no? Las estancias patagónicas, está todo el país, el mar argentino, en Alegre, y en lo que Dios ha unido, en los dos grumetes. Muy bien. Ingresa en la Universidad de Santa Fe, esa que prácticamente fundó el padre, donde fue decano y rector 3 veces. Y escribe su primera novela, Alegre. Alegre es Robinson Crusoe. Él mantuvo correspondencia con todos los escritores de su tiempo. Hay cartas con Miguel de Unamuno, con Pereda, con Julio Verne, ¿no? Y Robinson Crusoe, él toma como personaje a Viernes. ¿Recuerdan que estaba Robinson Crusoe solo en la isla y después salva de unos caníbales a un negrito que es Viernes y es como su discípulo? Muy bien. Hugo Guas hace su propio Robinson Crusoe, pero en lugar de centrar en la figura del blanco, utiliza la figura del negrito. Y es el mar, el paisaje. y se recibe de abogado y se doctora en derecho. Pero aquí hay un problema. Le rechazan la tesis. ¿Por qué? Porque dice que del liberalismo, que crea la cuestión social y crea un Estado totalitario, va a venir el comunismo. Todavía no existía el comunismo. Es 10 años antes de la Revolución Rusa. Es una profecía, está en su tesis doctoral, que era la forma científica de la época, ¿no? Durante 400 años en la Argentina, el pensamiento científico estaba en las tesis doctorales. Estudiando esas tesis, ahí se ve cómo iba la ciencia argentina. La ciencia argentina, o sea, Hugo Wass, anunció el comunismo 10 años antes y le rechazaron la tesis. Porque los liberales, jamás del liberalismo puede salir el totalitarismo. Sí, en primer lugar crean la cuestión social y en segundo lugar crean el Estado sin Dios, que es un paso al Dios-Estado, entidad abominable y perversa. Pues lo bocharon. No importa. Él tenía un lema que era el siguiente, fíjense qué estrategia. La muralla que detuvo un ejército va a ser pasada por una hormiga. Presenta otra tesis en Buenos Aires sobre el salario y es doctor. Y se presenta y conquista la cátedra ahí donde lo habían bochado. ¿No? Pero más trabajo siempre es. Muy bien, el siguiente. Entonces tenemos un primer Hugo Wass científico que ha escrito, no obstante, una novela. Y ahí empieza a escribir libros científicos. El naturalismo y Solá, la creación ante la pseudociencia y obras literarias. En los dos grumetes es atacado por un impugnador porque dice que es un plagio, porque el señor Hugo Wass, que es un abogado de Santa Fe, no puede conocer tanto el mar y que hay una riqueza de vocabulario que tan grande que solamente puede ser un marino el que haya escrito eso. Y lo defiende Pereda, un gran escritor español, el mayor prosista español, ¿no? Entonces, las próximas ediciones de los dos grumetes serán con las cartas de Pereda. Pero ¿qué pasa? Él ve que con la ciencia no se conseguía nada. Las tesis era para que se las rechacen y que el mensaje evangélico tenía que darlo a través de las obras de arte, es decir, de las novelas. Entonces él iba a hacer siempre un estudio científico previo, pero lo iba a difundir en acción novelada. Escribe Rimas de Amor, escribe lo del salario, ¿no? Y se dedica a fundar una familia con Matilde Iriondo. Él tenía la idea, en ese momento iba decreciendo la familia y él quería la familia numerosa. Entonces, una vez que se casa, empieza, se va a Roma y es recibido él y su señora por el Papa Pío X, por San Pío X, y les da una bendición especial que ellos le piden para que tengan muchos hijos. Se cumplió la bendición porque tuvieron 13 hijos. Entonces fijémonos que cómo se hace un patricio católico romano. Tres cosas, ¿no? El derecho, la tierra y alguna forma de formación militar. Posesión de la tierra, un agricultor. Es decir, anotemos otra directiva, el hombre afincado, el arraigado frente al nómade, que somos los hombres modernos, ¿no? El arraigo. Él es un pater familias romano, católico, que trabaja, vive de su campo, de trabajar su campo, y hace el derecho como una atención a la gente, o a la patria, no como una forma de picar pleitos, digamos. El campo se notará muchísimo en las costumbres, en las creencias, en el lenguaje, en los trabajos, en las diversiones. Por ejemplo, morir con las botas puestas es una novela de él, es autobiográfica como hombre de campo. Ahora vamos a estudiar otra parte que es como científico, filósofo y docente universitario. El siguiente, a ver. Ahí está. Bueno, en la Cátedra de Santa Fe es profesor de sociología. Publica un tratado de sociología en capítulos, como científico, que sale en la revista Estudios. Yo lo pude recuperar, ¿no? Pero en las obras completas hemos editado solamente la narrativa, no las obras científicas. Hay como 15 libros más. Y obtiene por oposición, es decir, por concurso peleado, la Cátedra de Economía Política en la Universidad Nacional de Santa Fe. Él era economista. Cuando lo llama el gobierno para ser ministro, lo llama para ser ministro de Economía. Y él elige ser ministro de Educación. Porque las almas de los chicos está primero, dice, que la economía. Y se forma por orientación del padre de un sacerdote muy virtuoso, el padre Cambón, la Academia del Plata. Y esa academia, Vicente Cambón, en 20 de abril de 1879, quiere evangelizar. Fíjense que en el 80 se desencadena la persecución, que se llama la generación del 80, y se van estableciendo todas las leyes de descristianización. Pero aquí ya toman una medida de dar una respuesta intelectual. Esta escuela, esta academia que reunía a los mejores católicos, a Manuel Estrada, Pedro Frías, ¿no es cierto?, a Pedro Lucas Funes, a Manuel Pizarro, a Emilio Lamarca, a Guido Spano, otro gran escritor, a Carlos Navarro Lamarca, a Carles, a Llambías, a Lafail, a Bunge, y después a Martínez Subiría, a Furlong. Lo mejor del pensamiento católico de la época, establecen tres líneas de acción que también las anotamos para nuestra guerra cultural. ¿Eh? Los que están tomando nota, eso. Estética clásica. Nueva crítica al positivismo, al cientificismo y la Academia del Plata, institucional. ¿No? Institucionalizar. Somos romanos. Y no podemos dejar de hacer instituciones, de hacer colegios y todo eso, y de hacer obras institucionales. Eso va en nuestro ADN de católicos romanos. No somos judíos cristianos, como dicen. Judíos cristianos era la iglesia de Jerusalén, que era de cultura judía y eran católicos. Santiago. Nosotros somos católicos romanos, ese es nuestro nombre. Y griegos, como dijo él. Monseñor Aguer, los griegos y bueno. Le encargan a Calixto Yuela que haga una estética según Santo Tomás, como base para una revolución artística, porque iban a evangelizar a través del arte. Una crítica al positivismo a Joaquín Legarza. Y la institución que iban a tener era la Academia del Plata. La Argentina no tenía academia. Las academias nacionales fueron contraataques masónicos para anular la influencia de esta, que es la primera academia del país y que existe. Muy bien. Los primeros escritos del científico fueron a donde nos lleva el panteísmo de Estado. Los reseña muy bien Caturelli en la historia de la filosofía. El naturalismo y Zola, la evolución frente a la pseudociencia, la defensa de la vida, son todos premonitorios de las grandes batallas del siglo XX y XXI. La vida, el comunismo, el naturalismo que iba a terminar en contranatura. Bueno, el siguiente. Ahí está la tesis rechazada. No lo voy a analizar, ¿eh? Porque no tenemos tiempo. Pero sería el siguiente. Y el siguiente, que dice la labor de las academias. Realizó el Hugo Guas científico una intensísima labor en las academias. Fíjense la capacidad de trabajo. Perteneció además de la Academia del Plata a la Real Academia Española, que le dio el premio por Valle Negro y lo hizo académico. La dirección de la Biblioteca Nacional, ya vamos a ver, la transformó en un lugar científico de investigaciones. Fue presidente de la Comisión de Prensa para el Congreso Eucarístico, el que hizo el acto comunicacional para lograr el Congreso Eucarístico. Miembro de la Academia Colombiana. Recibió la Cruz de Alfonso el Sabio del gobierno español por sus méritos científicos. Y fue miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El gobierno de España, por las investigaciones en el orden de las disciplinas de Hugo Guas, lo consultaba a Hugo Guas para las cosas científicas en el año 50. Fue el mayor proveedor de palabras a la academia, al diccionario académico, ¿no? Palabras referidas a los paisajes, a la botánica, a Hispanoamérica, a lugares, ¿no? Y eso aparece en sus obras, por ejemplo, en Valle Negro, cuando la anciana va a la huerta a buscar yuyos medicinales, está la peperina y el poleo y el cedrón, y es toda una clase de botánica práctica de una farmacia de ahí, cómo va armando los remedios, ¿eh? Entonces enriqueció mucho la lengua. ¿Por qué? Otro asunto: las palabras nos llevan a la realidad. Entonces él llevaba la realidad argentina, del paisaje argentino, de los árboles argentinos, de los animales argentinos, de los remedios argentinos, de la historia argentina. Llevar a la realidad. Todo este mundo virtual que explicó Jordán ayer es una fuga de la realidad, por fugarse del autor de la realidad, que es Dios. Y además interesa no solo la tremenda riqueza del vocabulario, sino la construcción de la frase, ¿no? Eso es fundamental, y por eso difundían los libros en Norteamérica, porque era la mejor forma de corregir la dislexia. Es la construcción de la frase: primero el sujeto, después el predicado, dentro del predicado primero el verbo, después el objeto directo, después el objeto indirecto, ¿no? Después los complementos circunstanciales. La frase, que es donde han reducido nuestro idioma con el WhatsApp, son del orden de la esencia, porque son sustantivos nomás. Cuando aparece el verbo, aparece la realidad. Cuando aparece el verbo, entramos en el orden de la existencia. Se repite lo del verbo encarnado, ¿eh? La palabra humana. Cuando habla de sustantivos, está en el orden de la esencia. Cuando aparece el verbo, ahí estamos diciendo algo del orden de la existencia. Es un contacto con la realidad. Eso fue suprimido del lenguaje del WhatsApp. Porque el pensamiento que nos llevan es grupal, es como actúa el hormiguero. Piensa la colmena, no piensa el individuo. Quieren amputar el intelecto agente propio y crear un intelecto agente colectivo, como en Averroes, ¿no? Como el algoritmo, que después termina en el algoritmo maestro que gobierne todo el pensamiento a través del sistema computerizado. ¿Cuál es la solución? Esta frase bien hecha. Esta es la parte científica. Bueno, el siguiente. La siguiente imagen, la del político. Ahí está. Esa es una caricatura, Hugo Guas, y la otra imagen es de Lisandro de la Torre. Fundaron el Partido Demócrata Progresista. Hugo Guas fue diputado nacional y fue candidato a vicegobernador. El gobernador era Lisandro de la Torre. voy a ser muy breve con esto. Hay una correspondencia de 250 páginas. En un punto dado, Lisandro de la Torre atacó la religión, entonces Hugo Wall renunció al partido y a todos, ¿no? La acción política, y se retiró. Pero nunca rompió la amistad con él. Siempre le mandó sus libros y el otro los suyos. Incluso cuando fue el gran debate de las carnes en el Congreso que asesinaron a Bordabere, el asesinato en el Senado, Hugo Wall estaba leyendo el libro Oro. No, Lisandro estaba leyendo en el Congreso eso como para enterarse de lo que estaba pasando ahí delante de sus ojos. La correspondencia la publicó un trabajo, una síntesis de eso, Víctor Luis Funes. Bueno, deja la formación del partido y cuando sale electo va a Buenos Aires. Buenos Aires era, para los católicos del interior, Babilonia. Así ya lo había dicho uno de los primeros escritores en el año 1600, ¿no? Peregrino en Babilonia, no sé si fue Elías de Tejada, ¿no? Es una de las primeras obras literarias argentinas, es de un cordobés que llega a Buenos Aires y escribe que era un peregrino en Babilonia. Y Hugo Wall también tiene eso, pero cuando lo recibe ve la ciudad turbulenta, ciudad alegre, ahí está diagnosticada, que gira en torno a un político de tipo piripitifláutico, que haría escuela, ¿no? Un chanta, que es el doctor Vieites. La pintura de Buenos Aires es lindísima, de la época esa, pero él hace otro punto más, el diagnóstico de lo que va a cambiar. ¿Qué hace? ¿Resentimiento provinciano contra el poder porteño? No. Hace un diagnóstico cuidadoso de Cristiano y él va a poner esa ciudad, que algunos dicen que es Babilonia, en estado de gracia. Da en el año 20 el primer paso para el Congreso Eucarístico. ¿Recuerdan? A los problemas sobrenaturales, la apostasía, por ejemplo, remedios sobrenaturales. Pero esta vez no es como el abuelo antepasado Betancourt, bautismo, ¿no? Para sacar el pecado, y matrimonio para fundar una nueva sociedad, sino que había que usar un poder mayor, la Eucaristía, que era una cosa reverenciada en Buenos Aires desde el origen. Estaba la cofradía del Santísimo Sacramento, con los González Guerrico, estaban ahí desde hace 400 años. Y la fiesta de Corpus era muy importante, pero él va a utilizar eso para que no sea una procesión aislada, era la llama, pero él la va a abrir hasta que sea una hoguera. ¿Cómo? La muralla que no pudo superar un ejército, la va a pasar una hormiga. Manda a Domingo Cullen y al padre, un sacerdote santo franciscano, a trabajar en Europa para que el Congreso Eucarístico sea aquí. Perdieron varias veces, en el 30, porque estalló la revolución. Desde el 20 hasta el 34, que el cardenal Gomay Tomás, primado de España, le dio el apoyo y se consiguió hacer el Congreso Eucarístico. ¿No? Esa ciudad turbulenta y ciudad alegre de 1920, en el año 34 va a decir, la ciudad está en estado de gracia. ¿No? 500.000 hombres comulgaron, 700.000 niños, fue algo extraordinario. El siguiente. Pero antes del Congreso Eucarístico, donde me voy a detener, lo tenemos ya en un éxito rotundo. Sus libros tenían 100.000 de tirada. Fíjense que Borges, que era el que más vende, no pasó de 5.000. Flor de Durazno, 100.000. El Desierto de Piedra, 100.000. Era En toda América. Y había ediciones piratas en México y en Colombia y en Venezuela. Total. Pero había otras que trataba de manejar él. Entonces se va con toda su familia a Europa, a un viaje para Europa, que en esa época no estaba completa. Está arriba, fíjense que dice Le Tour du Monde du Romancier Catholique Argentin Hugo Wast, ¿no? La vuelta por el mundo del novelista argentino católico Hugo Wast. Y abajo hay una caricatura, ¿no?, de que va la familia completa atrás de él. Va con toda la familia. Que todavía eran 10 hijos, vendrían otros más en París. El siguiente. Ahí está el Hotel Lutecia, donde paró en París. Y todo un piso pidió para alojarse con sus 10 hijos. Ahí estuvo 2 o 3 años. Y recorrió toda Europa y escribió sus novelas, algunas novelas ahí. Otro de los viajes de estos viajeros, y escribió un trabajo muy importante cuando estaba acá la Revolución del 30. Había un problema de la convertibilidad. Oro, y igual que en la época de la Rúa con el 1-1, pero era con oro. Y Irigoyen no atinaba. Y en todo el mundo había una crisis mundial. Él la vio de París con ojos de profesor de economía política y escribió un artículo sobre la Revolución del 30 desde allá. Y ahí explica la teoría cualitativa de la moneda, que después pone en acción en el libro Oro, novelado, ¿no? Ese mismo diagnóstico sirve para el señor de la Rúa y para ahora. Está pasando lo mismo. Es el problema de la moneda, ¿no es cierto? Que no se, la falta de política monetaria. Él, por supuesto, hace un informe científico como primero para él y después para el público lo presenta en acción de la novela, porque era la forma de llegar. Acá está con Monseñor siguiente. Viaja por España 15 días acompañando a Monseñor de Andrea. Monseñor de Andrea era considerado liberal, ¿no? Ahora, pero era un gran obispo y un gran sacerdote, un gran corazón y un gran señor también. Y su obra más famosa fue La Casa de la Empleada, cuando las chicas del interior iban a Buenos Aires, se aprovechaban de ellas, ¿no? Corrían muchos peligros. Entonces él hizo un pensionado católico de 800 habitaciones y creó el movimiento de las empleadas católicas. Llegaron a ser 58.000. Y Hugo Wast lo acompañó en esa gira, y eso es su libro, lo pueden ver, 15 días de sacristán. Hoy quedan 8. Es que no somos más, de las 57.000 quedan 8 nomás. Me dice Manuel Euteda que han vendido el hotel, es el pensionado. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, siguiente. Fíjense, las obras de la iglesia estaba viva. El viaje por Estados Unidos, ahí está. En Estados Unidos él era muy importante, era una referencia para el estudio de español. Y viaja a Estados Unidos para firmar contratos con varias empresas que querían editar sus novelas en inglés. Lo acompaña a su hija Miriam. Esta vez no se lleva todo el batallón. Bueno. El día 15, la Convención de Escritores de Norteamérica le ofrece un almuerzo de homenaje y hubo 700 escritores. Y el día 19 lo invita el presidente de Norteamérica, Calvin Coolidge, que era un profesor de literatura, un humanista, y estaba muy interesado en la obra de Hugo Wast. Entonces lo invita. Aquí es cuando sale de ver al presidente con el embajador Spiel, de ver al presidente de Norteamérica. En Norteamérica, 2 estados adoptaron sus obras para enseñar el castellano, el de Texas y otro más, creo. Y 80 colegios que, con los cuales tenía contacto él. El siguiente, ya el batallón tenía 13. La última nenita ahí, esa es Madelón, que estuvo acá inaugurando la biblioteca y que nos va a contar cosas importantes. Y manda muchos saludos. El siguiente, la biblioteca, es decir, en el año 54 había conseguido y era, la Argentina quería volver, no, desde esa época hasta el 54, a la familia numerosa, ¿no? Todos querían tener muchos hijos. Y era el ejemplo de Hugo Guas y de otros que habían hecho esa campaña de la familia numerosa. En el 54, con la pelea con Perón y el establecimiento del divorcio, en la Argentina empezó el ataque fuerte. Fíjense que el plan de él era la familia, la educación. Bueno, vinieron los ataques fuertísimos contra la familia y se implantó por primera vez el divorcio, que después fue anulado. Director de la Biblioteca Nacional. La biblioteca existió siempre, la biblioteca, pero la más clásica del mundo antiguo era la Biblioteca de Alejandría, que era bajo el Egipto alejandrino de Alejandro Magno. Los faraones eran griegos y tenían las dos culturas, la egipcia y la griega. Ahí se crearon todas las ciencias particulares. Y la biblioteca llegó a tener 1 millón de manuscritos, después se incendió. Pero lo fundamental es esto. La biblioteca tenía al lado el museo. El museo era el lugar de las musas y era el centro de investigaciones y de ciencia de Egipto. Y el director de la biblioteca era el personaje más importante después del faraón. Y la primera obligación no era gobernar la biblioteca, esa era la segunda. La primera era educar al faraón, ¿no? Fíjense que fue premonitorio que Hugo Guas vaya a la Biblioteca Nacional. La hizo él a partir de lo que había antes, pero en la época de Borges, por ejemplo, entraban 200 libros por año, y cuando entra Hugo Guas, como no había presupuesto, le quitan la mitad de la plata de que recibía el director anterior. Y él, sin presupuesto, pero tenía el arte de la decisión y de la gestión, hace lo siguiente: va a ver al presidente, le dice, bueno, usted no me da dinero, pero me da este decreto. Toda repartición argentina, nacional, provincial o municipal, que edite un libro, un folleto o cualquier cosa impresa, tiene que mandar 100 a la Biblioteca Nacional. ¿Esto lo puede hacer? Ya está hecho, está impreso. Sí, le dice. Bueno, con eso organizó el canje y mandó a todos los centros culturales de Europa más importantes todo ese material, específicamente, ¿no? Lo que era de agricultura, lo que así. Lo que era de historia, los lugares de historia. Entraban en la biblioteca 30.000 volúmenes por año. Y pasó la Biblioteca Nacional de 200.000 libros a 750.000, medio millón de libros, no había lugar. Los empleados no tenían tiempo de catalogar. Entonces creó la sala de investigaciones, el museo del faraón, ¿no?, que era el lugar de la inspiración de las musas, escribió la revista y después, como en París él había hecho muchos contactos, cuando era la Guerra Civil Española, saqueaban los monasterios y los conventos y todo lo de España y llevaban los incunables, los manuscritos, las primeras obras a Francia y las vendían. Él fue a comprarlas. Las primeras obras de la literatura española están en nuestra Biblioteca Nacional. Las compró Hugo Guas. De esos libros privilegiados, de esos medio millón, hay 10.000 que son piezas únicas. Y creó los catálogos. Y creó la hemeroteca, 3.000 revistas de la época, además de la biblioteca libros, revistas, ¿no es cierto? En ese momento, entonces, siendo director de la biblioteca, lo nombran ya La Iglesia Universal establece que el Congreso Eucarístico va a ser acá, la Iglesia Católica. Entonces lo designan para manejar el gran hecho comunicacional de preparar el Congreso Eucarístico, presidente de la Comisión de Cultura y de Prensa. El siguiente. Ahí tenemos el triunfo del Congreso Eucarístico. Fue un hecho extraordinario, ¿no? Se convirtieron. Había sacerdotes en cada esquina, mientras hablaban por los parlantes, decían lo de Hugo Guas y lo del padre Dionisio de Napal y de otros grandes predicadores. Los hombres iban a la calle, buscaban un sacerdote, se arrodillaban y se confesaban en la calle. Y estaba el día de los niños, el día de las mujeres, el día de los hombres, fue el último, ¿no? Y había mandado el Papa a Pacelli, Cardenal Pacelli, que sería Pío XII. El Cardenal Pacelli vino en barco, como se viajaba en esa época, y en 20 días de barco estudió castellano y aprendió castellano. Fíjense qué capacidad, ¿no? Qué personajes. Siguiente. El siguiente. Ahí está. Vemos el Cardenal Pacelli, Pío XII. El otro cardenal que está ahí es el Cardenal Cerejeira, era el Cardenal de Fátima. Y el de abajo, el Cardenal Gomay Tomás, Primado de España, Arzobispo de Toledo. Todos tendrían algo terrible. Pío XII tendría que soportar la guerra mundial y la ocupación de medio mundo por el comunismo. Nadie creyó que iba a ser papa. Todos los diarios del mundo se equivocaron. El único que dijo, se dio cuenta que estaba en el 34 frente al papa fue Hugo Guas. Y lo dijo en el sexto sello. El cardenal, que es la profecía de Malaquías. El pastor angélico es Pío XII y es el cardenal Pacelli. Fue otra de las profecías de Hugo Guas. Y ahí lo vemos al cardenal Gomay Tomás. Le tocó la guerra civil. Mataron 5.000 sacerdotes los rojos en España. Y el cardenal entonces decidió bendecir a las legiones de Franco. Ahí está saliendo a bendecir las tropas de Franco. ¿Lo ven? Bueno, la foto es un poco antigua, ¿no? Ahora, Hugo Guas hace uno de sus mejores discursos, breve, en el Teatro Colón. Están estos cuatro y otros grandes personajes. Está el presidente de la República, Agustín Justo, y él tiene que ir al escenario a hablar durante lo más importante de la nación argentina y de países vecinos. Y tiembla, dice él, tiembla antes de hablar, frente a este tribunal examinador. Tal vez la batalla más profunda es la que no se vio, fue la de Cerejeira, Fátima, donde se resolvían los otros problemas, el de Rusia, ¿no? Por ejemplo. Pero la guerra más estruendosa la tuvo Gomay Tomás, pero ahí se frenó el comunismo que hubiera tomado toda América Latina, Hispanoamérica, si hubiera caído España, porque nuestro clero era español. En esa época todos conocíamos, los que tenemos cierta edad, al padre, al sacerdote español. Bueno, hizo esta cuestión, entra ahí y recuerda al padre Riquelo, que era el que había conseguido, el franciscano que había conseguido humildemente yendo por todas las ciudades importantes católicas hasta conseguir que le dieran a la Argentina, y estaba muerto. Y Domingo Cullen los recuerda en ese discurso, y ahí hace un famoso discurso que la ciudad está en estado de gracia, ¿no? Y lo mismo repite Gomay Tomás. Gomay Tomás hace también una pieza extraordinaria que es como la carta de la hispanidad. Es decir, a través de Buenos Aires ve la capital del mundo hispánico, ¿no? Eso es fundamental. También anotémoslo para la guerra cultural, ¿no? Los que van llevando esto, el lugar de la hispanidad, nuestra gran nación es el mundo hispánico. Bien, el siguiente. La importancia del sacerdocio católico, otra constancia. El sacerdocio es fundamental en la restauración de una patria, ¿no? Israel perdió su ruina, fue la quiebra de la línea real, nosotros también, no tenemos más reyes ni leyes. Y después la quiebra de la línea sacerdotal. Entonces los maestros siguieron un judaísmo que no es el del Antiguo Testamento, es el judaísmo rabínico. Los rabinos eran los maestros, no eran sacerdotes. Cuando el sacerdote, nosotros tenemos media desgracia, la pérdida del gobierno propio, ¿no? El Estado este está contra la nación, como en toda Hispanoamérica. Es enemigo de la nación. Es un artefacto que se ha puesto en contra. Pero la civilización depende de la cultura. La civilización son los elementos, las cosas. Y la cultura es lo que le da sentido. Y la cultura depende de culto. Una nación se muere cuando deja de tener un sacerdocio en expansión. Por ejemplo, un egipcio de ahora entra con sus cabras dentro de un templo egipcio. Es una obra maravillosa de la civilización, pero él no sabe leer esos jeroglíficos. Los curas progresistas tampoco saben leer la Suma ni leer la Catedral de Chartres, ¿no? Quiere decir que estamos rodeados de elementos de la civilización, pero perdimos la cultura porque perdimos el culto verdadero. Entonces, una línea de él, cultural fundamental, era la defensa del sacerdocio. En sus obras está todos los sacramentos, que es como baja la gracia, ¿no? No me voy a referir acá solamente, someramente, para que busquen. Por ejemplo, Hugo Wass presenta muchos caracteres de sacerdotes, buenos y malos, del falso cura también. El humilde franciscano en la que no perdonó. El padre Dimas que fustiga al mundanismo porteño en Ciudad Turbulenta. El padre Alcántara que orienta a la orgullosa matrona en Una Estrella de la Tarde. El padre Filemón cuyo gracioso lenguaje acerca a los serranos. Cura Brochero aparece también. El capellán que confiesa al condenado en la guillotina. Don Bosco, un libro entero, el padre Vespignani, importantísimo, y el propio cura Brochero. También los malvados, ¿no? Fray Simón de Samaria, que es el progresista, y el arzobispo Cochito, que se hace una cuádruple tiara de zafiros, esmeraldas, rubíes y diamantes, zafiro azul por la fe, rubíes rojos por la caridad, esmeraldas verdes por la esperanza y la virtud suprema que todas resumen en todas las virtudes, la corona de diamantes que significa la democracia. Ahí está el discurso, ¿no?, del fariseo actual. Pero, ¿cuál era la imagen que él tenía del sacerdocio? La página es inmortal, es el siguiente. La voy a leer, que esto solo vale toda la charla. Le piden hacer una campaña por la difusión de las vocaciones. Y escribe esta página que es brillante y tal vez lo mejor de él. Cuando se piensa, se llama, cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que hace un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo, con todos los esplendores, y fue a convertir el pan y vino en su cuerpo y en su sangre para alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata, el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría del peor hambre si llegara a festar ese poquito de pan y ese poco de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y cuando eso ocurra se conmoverán los cielos, estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y la gente gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se los dé, y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien los absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él los reemplaza a todos, y ninguno de ellos lo puede reemplazar a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor a la de un rey, y que no es un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en los tiempos antiguos cada familia ansiaba que en su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que refleja en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir y desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que un padre o una madre que obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela, más que un hospital, es necesario un seminario. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario es multiplicar el nacimiento del Redentor. Uno comprende que para dar y costear estudios de un joven seminarista o novicio es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo, sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Este era Hugo Boss. Este es el espíritu que levanta, resucita el Congreso Eucarístico. Entonces, el sacramento como signo máximo. Hay una jerarquía de signos. El signo es lo que remite a otra cosa, ¿no? Pero hay jerarquía en el signo. El gesto es el signo menor, que indica simplemente un estado de ánimo y no tiene valor simbólico. Es una señal, indica un estado de ánimo y nada más. No sabemos a qué objeto. Si yo digo hago así, saben que quiero algo, ¿no? Pero no saben si quiero la jarra o la gorra o el bastón o la lapicera. Si yo digo, saben que estoy fastidiado, pero no saben por qué. El símbolo es mayor porque da una referencia al objeto. El signo simbólico nos conecta con la realidad. Quieren destruir el valor simbólico de las palabras y hacerlas meras señales. Y el símbolo es presencializante. La bandera es la patria. Representa, trae presenta. Pero el sacramento es transformante, produce una modificación en nosotros. No solamente está presente la realidad sobrenatural, nos transforma. ¿No? En Hugo Boss hay toda una política comunicacional y tenemos nosotros los signos más poderosos. El siguiente. Siguen luego. ¿Ya es hora? ¿Eh? Bueno, termino entonces con la semblanza y dejo la parte literaria. ¿Eh? Quiero terminar con una. Ah, bueno. Bueno, ya de paso. Bueno, voy a pasar rápidamente lo que queda. como interventor de Catamarca, lo anterior eran las cartas de Escrivá de Balaguer. Cuando lee lo de esto, le dice: quiero cruzar el Atlántico y darle un abrazo. Fue interventor en Catamarca y ordenó en Catamarca primero las ideas con lo simbólico. Hicen la bandera, fue su primera orden, porque no había bandera en los edificios públicos. La segunda fue un censo de personas y vio que no estaban casados la mayoría, los hizo casar. Orden en las personas, la familia. Y la tercera fue una relevación económica para saber dónde tenía que poner el crédito y salvó a la provincia. El presidente Castillo le agradeció en una carta, que no voy a leer, ¿no? Y le decía: usted me hace acordar a Esquiú. Fue lo más... Usted y Esquiú fueron las personas más importantes que pasaron por Catamarca. Hugo Guas en el cine, pasemos rápido. En este momento ya es famoso. Tiene 100.000 ediciones de 100.000 libros. Seguí pasando. Seguí. El cine empieza con Hugo Guas y el actor que elige para que haga de Fabián, un personaje de él en Flor de Durazno, es Carlos Gardel. La primera película de Carlos Gardel. Cine mudo, año 17. Y una de las primeras argentinas. Siguiente. La que no perdonó. Siguiente. Todas estas están en cine, la pueden conseguir en YouTube. La Casa de los Cuervos, que es de acá, de Paraná. En siguiente. Las guerras civiles de Santa Fe. Bueno, el siguiente es El Camino de las Llamas, el problema con Chile. El arriero ese viejo que está en el anterior, ese era, que era un simple arriero, quería descubrir el Camino de las Llamas, que era un secreto argentino y de los contrabandistas, para hacer una invasión chilena. El arriero era un coronel chileno, disfrazado, que quería descubrir el Camino de las Llamas. El siguiente, el paisaje andino es precioso en ese libro. El siguiente, Valle Negro, bueno, como ministro de Educación. Pasemos esta, ahí está con Perón y Tania, la mujer de Discépolo en Cultura, y el siguiente. Ahí está con los generales de la Revolución del 43 cuando lo hacen ministro de Educación. Siguiente. La instrucción de él cuando dejó de ser ministro, hice en la bandera lo simbólico, la bandera, la institucionalizó Iván Isevich. En todas las escuelas debían empezarse las clases izando la bandera y cantando la canción Aurora. Y los estudiantes tomaron la idea, la canción del estudiante. Estudiantes, alcemos la bandera. Es lo de Hugo Guas en Catamarca. Que ilustraron los próceres de ayer y florezca otra vez la primavera, ¿no? Y echen a vuelo el nombre de estudiante, la bandera se transforma en campana cristiana, en bronces de romántica emoción. Y los obreros, esta es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, iban cantando, ¿no? Se había movilizado la nación, el poder de los símbolos patrióticos, de los símbolos fijos, que cuando ganamos el año pasado la guerra esa del aborto, empezaron ellos una... ¿Cómo ganaron? Se querían esa explicación. Y es por los símbolos fijos, que vencieron a los símbolos móviles de la televisión. Entonces empezaron una guerra simbólica, sacando crucifijos, imágenes de la Virgen, etc. ¿Recuerdan? Todo eso. Acá está Hugo Guas, y llevando la bandera, el ministro nuevo, que era Oscar Ivanisevich. El siguiente. Acá la caricatura de ministro de Justicia. El siguiente. Ahí es cuando firma la enseñanza religiosa. La cabeza que está detrás es la de Ivanisevich. El siguiente. Bueno, dejamos acá. Su mayor novela fue el mismo, ¿eh? Pero quedaron todavía dos grandes profecías. Que venía el aborto 10 años antes de que se ponga en Norteamérica. Un grupo de teólogos de Norteamérica, sacerdotes, le dijeron: viene esto. Él ya estaba muy anciano, fue la obra póstuma. Y él dice, bueno, hay que trazar aquí una línea de no retroceso, que es en la cual estamos peleando nosotros, la historia del hijito que no nació, la defensa de la vida. Porque la Iglesia ya había renunciado a todo, a la realeza de Cristo, ¿no? Quedaba la vida. Bueno, esta es la línea de no retroceso. Y la trazó él con la historia del hijito que no nació. Y año 10, que es el tema político, pero ya ha sido tratado muy bien, ¿no? Por Mayeregger, etcétera, la soberanía popular, etcétera. Saavedra, con su decisión, hizo el 25 de mayo, no Moreno. El pueblo no era el pueblo falso del mito que no existía, quería saber lo que se trata, sino el pueblo organizado, jerarquizado, el verdadero pueblo, no la masa, que había elegido a Saavedra como comandante ante la falta del gobierno español, que no había defendido este país, esto de las invasiones inglesas. El pueblo se armó, se jerarquizó, ¿no? Y fue la decisión de Saavedra la que hizo el 25 de mayo como comandante en jefe. Y fue la decisión de San Martín la que hizo la independencia en el Congreso. Una orden de San Martín la que produjo el Congreso de Tucumán, ¿no? Entonces, eso era el pueblo para él. ¿No es cierto? Por supuesto que lo atacó el mundo entero con eso. Con eso de el oscuro libelo contra Moreno, el numen nubium. Moreno es un criminal que fusiló a Liniers, no hizo absolutamente nada y perdimos el Alto Perú por su impiedad y Bolivia. Eso decía el libro. Así. ¿Quién salió en defensa de él? Oscar Bruno Yenta. Esas cartas las leeremos otra vez entre él y Yenta. Muchas gracias. Lamento tener que hacer el papel duro de limitar lo que es la actividad de nuestro maestro, nuestro amigo generoso, siempre dispuesto. Basta que insinuemos que venga y ya está dispuesto a hacer lo que necesitemos. Y no puedo disimular su pasión por la verdad, su deseo de comunicarlo, y si sigue, hasta las 3 de la tarde lo seguimos escuchando. Pero como empiezan a sentirse el olorcito al asado, nos complica, nos crea un conflicto existencial, o sea, es decir, la carne y el espíritu en conflicto nos tensiona. Pero no deja de quedarnos ese apetito por la verdad, ese deseo de desenterrar este tesoro oculto que Hugo Guas, tan escondido, tapado por el enemigo, y que el fervor, las inquietudes de Rafael nos lo comunica. O sea, bueno, ahora comprar las obras de Hugo Guas, a ponerse a leer y a llevarlo a cabo en la práctica. Rafael, muchísimas gracias por tu ejemplo. Sí, gracias a ustedes por izar la bandera. Icemos la bandera. Hola. Damos un recreo de 15 minutos y volvemos para... Claro, no se vayan lejos, estén acá nomás, así no nos demoramos con la misa. Gracias. Thank you.